En cuanto a la temática de los girasoles ciegos, tengo aquí delante la contraportada del libro y os voy a leer un poquito para que veáis un poco las capas de profundidad que puede llegar a tener. Este libro es el regreso a las historias reales de la posguerra que contaron en voz baja narradores que no querían contar cuentos, sino hablar de sus amigos, de sus familiares desaparecidos, de ausencias irreparables. Son historias de los tiempos del silencio, cuando daba miedo que alguien supiera que sabías. Cuatro historias, sutilmente engarzadas entre sí, contadas desde el mismo lenguaje, pero con los estilos propios de narradores distintos que van perfilando la verdadera protagonista de esta narración, la derrota. Esto que dice es cierto, y es cierto hasta tal punto que los cuatro cuentos no se llaman cuentos. Por ejemplo, tengo aquí el primero, y lo que pone es Primera derrota, 1939, o Si el corazón pensara, dejaría de latir. Es decir, que las cuatro partes, los cuatro cuentos, los llama derrotas. Primera derrota, segunda derrota, el primero es ese, Si el corazón pensara, dejaría de latir. Y os voy a contar un poquito por encima, sin hacer demasiado alerón, de qué va cada uno de estos cuentos. Vale, o sea que os habéis creído que os iba a contar aquí el argumento, así de buenas a primeras. No, lo que voy a hacer es, ya os he dicho antes, cuando acabe estas introducciones, leeros de entrada la primera, segunda página del primer cuento y posiblemente después, según cómo vaya esto, iremos leyendo más. Supongo que quizá todavía algunos recordéis que hicimos un comentario de texto en la primera evaluación sobre un escrito de un crítico literario que decía que en la narrativa española de las últimas décadas se había hablado muy poco de la historia, de los problemas sociales. Recordaréis que además eso ha vuelto a aparecer en el tema de narrativa posterior a 1975, como desde los años de la primera llamada transición, 1975 hasta bien entrados los 90, muy entrados los 90, prácticamente no había relatos, no había novelas sobre los problemas sociales de la España de la época, como el paro, el terrorismo y demás, ni tampoco sobre episodios de la historia que tuvieran una serie de implicaciones, vamos a decir, controvertidas o conflictivas. Repasando un poquito ese tema, que tenéis que tener reciente porque me habéis entregado hace poco los resúmenes, vimos que había una especie de boom de la novela histórica a nivel mundial, sobre todo, vamos a decir, europeo, ¿no? Con obras que todos conocéis, como seguramente El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Aquí en España fue muy importante en esa primera época, hacia 1980-82, un libro que se llamaba En busca del unicornio, que cuenta una historia fascinante de un rey castellano medieval que envía una expedición a África para buscar un unicornio porque no puede tener descendencia y piensan que con eso va a curar sus problemas de fertilidad. Pero toda esa novelística histórica, digamos, aparte de que está ambientada en momentos muy remotos, en algunos casos además un poco como el cine aquel de los años 50-60 de Semana Santa, que empieza ahora, películas de romanos, ya sabéis, Vida de Cristo, todo eso, la Biblia, son épocas remotas y, bueno, de un cierto valor, vamos a decir, extraliterario, universal, histórico, religioso incluso, como queráis, pero desde luego que no tocaban para nada lo real, ¿no? Lo social. Bueno, pues en medio de ese panorama, también porque el público seguramente no demandaba ese tipo de contenidos y porque la industria editorial no estaba interesada en ellos, aparece este libro en 2004 que, digamos que tuvo mucha influencia en ese aspecto. Aparecen otros también con citas históricas de esa misma época, pero rompió un poco esa tendencia y además fue muy peculiar el éxito de este libro porque el autor no había publicado antes. Sí había participado como coguionista en adaptaciones teatrales a la televisión y similar, pero como escritor no había publicado nada. La publicó ya con una cierta edad y de hecho murió pues unos pocos meses después, desgraciadamente, y es su primer y único libro como tal. El libro se publicó porque, bueno, tenía un amigo que era amigo de un importante editor y le dejó leer el libro y le pareció increíble que eso no se conociera. Y bueno, sin demasiada pompa ni boato, porque no era un escritor, ya digo, conocido, pues bueno, al final decidieron publicar el libro y digamos que por esos misterios de la vida y la literatura, la gente empezó a leerlo, empezaron a recomendarlo, empezó a gustar, del boca a oreja empezó a moverse, digo del boca a oreja porque eso del boca a boca es otra cosa, es eso que hacen cuando te vas a ahogar y te salvan. Esto de que vaya una cosa corriendo de unos a otros por influencia cotidiana es el boca a oreja, ¿no? Entonces, aclarado eso, ya sabéis, fricadas de lingüistas y profes de literatura, bueno, empezó a tener mucho éxito, empezó a gustar mucho y en apenas 4 años tenía ya 23 ediciones. Es decir, se agota una tirada y se hace otra.